11 y 20 minutos, entramos en el tiempo dedicado a nuestra Escuela de Salud. Ya saben que durante los próximos minutos todos nuestros oyentes que deseen participar en este espacio podrán hacerlo planteando sus preguntas en torno a cuestiones sanitarias. Un espacio que le ofrecemos nosotros cada semana, cada miércoles, con Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya vamos a saludar. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Brick. Está, el micrófono se ha quedado un poco lejos. Y no hemos dado cuenta al final, ¿no? Bueno, vamos a abordar distintos temas, distintos asuntos de interés a lo largo de este espacio. Recuerden, como decíamos anteriormente, que nuestros oyentes tienen especialmente la palabra en este espacio de participación ciudadana también, porque pueden plantear sus preguntas, sus interrogantes en torno, sobre todo, a cuestiones de salud. Y para ello pueden usar los distintos medios que ponemos a su disposición. Teléfonos, que siempre es la vía más rápida y fácil, también line o el correo electrónico. Vamos a hablar en noticias sanitarias hoy, pues destaca un titular, dice: expertos alertan de infectados por VIH cada vez son más jóvenes, alertan en este caso que esos afectados cada vez son más jóvenes y además dicen sin miedo a la enfermedad. Es un tema muy interesante porque muchas veces se hacen las faenas de la casa y con la creencia de que estamos desinfectando, o en fin, o por lo menos eliminando muchos microbios de muchas zonas, y muchas veces la creencia es que hay zonas que a lo mejor hay que hacer una limpieza más intensa, y realmente donde está mayor concentración de microbios están en otras zonas, aunque todas se limpien. Y entonces hay unos estudios en donde nos dicen, más o menos, según estos estudios, dónde puede estar esta mayor concentración de microbios, que muchas veces es una cosa curiosa, pasa como desapercibida. Pero si te parece, te estás refiriendo al tema principal que vamos a abordar ahora sobre, el reparto de bacterias en el hogar y cómo proceder a la limpieza. Yo te planteaba también, en cuanto a noticias sanitarias, ese tema que queríamos abordar igualmente, ¿no?, en el espacio de hoy, sobre el hecho de que cada vez los jóvenes son los que están infectados por VIH y además parecen que no tienen ese miedo, ¿no?, a la enfermedad. No se toman las precauciones que sí que se tomaban antes. Exactamente, sí. Referente, estamos hablando de microbios y de cosas y había pasado ya el tema. Y este es un tema también relacionado con microbios y muy interesante. Lo hemos tocado en muchas ocasiones, pero que nunca está de más. Nunca está de más porque ya se parece que es un tema archisabido. Y no debemos olvidar que lo que era un tema muy llamativo hace unos años, y ya todo el mundo lo sabe más o menos, pero hay gente joven que se incorporan desde la niñez a la pubertad o la juventud, y ya esos temas pues no tienen tanto conocimiento. Tanto es así que en el 21 Simposio Internacional sobre SIDA, los expertos llaman la atención sobre cómo los jóvenes se infectan por el SIDA con una mayor frecuencia y sin miedo a la enfermedad. Es decir, como si fuera una enfermedad que no tiene una gran relevancia. Es decir, está ahí y ya está, ¿no? Y entonces, pues, hay que tener presente que, aunque gracias a Dios ya hay unos tratamientos en los cuales en el SIDA se hace como una enfermedad crónica, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad crónica, la diabetes, la artrosis, el reuma, pero que no deja de ser una enfermedad muy importante que tiene grandes repercusiones para la salud. Entonces, pues, es una llamada de atención que, si quiere, desarrollamos brevemente, porque, sobre todo para los padres, para los educadores, debe servir para que sirva de información para, a su vez, transmitirla a los alumnos, transmitirla a los hijos, a las familias, la importancia que tiene todavía el SIDA, porque es una enfermedad que está presente y que tiene, como ya digo, grandes repercusiones para la salud. De hecho, una de esas alarmas, ¿no?, que se plantean es que tradicionalmente el perfil de varón afectado, de persona afectada por el VIH, era un varón de 42 años aproximadamente, no era la media de edad, y ahora son jóvenes que están en torno a los 20 años. Exactamente, y además es curioso porque el diagnóstico del SIDA en jóvenes se hacen de una forma un poco que no es la forma directa, sino que la forma más frecuente que se está viendo el diagnóstico en esta gente joven es a través de otras enfermedades de transmisión sexual. presentan síntomas, estos chicos, que son compatibles, que se parecen y que después se confirman muchas veces, como la sífilis, que es una enfermedad que recordemos de origen de transmisión sexual, la gonorrea, infecciones por hongos o por otro tipo de microbios, y investigando estas molestias, pues se hacen un chequeo general de enfermedades de transmisión sexual y se descubre que también tiene SIDA. Es decir, que van por un motivo y se descubre otro. Claro, lo que ocurre es que estas enfermedades que hemos comentado, como puede ser la sífilis o la gonorrea, cuando se infectan producen síntomas muy llamativos y que aparecen rápidamente, a los pocos días, mientras que, como sabemos, la sífilis, el SIDA, tarda tiempo en manifestarse los síntomas. Entonces, ante síntomas de enfermedad de transmisión sexual, como sífilis, gonorrea o infecciones, por ejemplo, por clamidias, tiene síntomas, se hace un chequeo, porque además de para esta enfermedad se hace para otro tipo de enfermedades venéreas o de transmisión sexual, como el SIDA, y descubrimos que tiene SIDA, que todavía no ha dado la cara porque está empezando, pero que con los análisis ya se detecta. Y entonces, pues, ya digo, es una señal de alarma y que hay que tener presente. Y en este, ya digo, en este simposio internacional sobre SIDA, curioso, Rocío, porque también se ha hecho una llamada de atención a otras circunstancias ya puestos sobre cómo la prevención del SIDA, uh-huh. Que, en fin, que es novedoso, que es nuevo, porque hasta ahora el preservativo era el método que todavía se sigue recomendando como el mejor método, porque además del SIDA previene de las otras enfermedades, pero que para el caso concreto del SIDA está lo que se llama la profilaxis preexposición a demanda, una palabra un poco rara, pero que es muy interesante porque es lo último que ha salido para prevención del SIDA. Si quiere, brevemente le comentamos. Sí, ¿en qué consiste esa profilaxis? Sí, se ha visto en estudios que se han hecho que tomando 3 tomas de pastillas contra el SIDA, se previene contraer el SIDA ante una exposición que tú no sabes si esa persona tiene SIDA o no, la otra sin pareja. Sin tener todo el SIDA, te tomas. Yo no tengo SIDA, pero voy a tener relaciones con una persona que desconozco o que puede tener SIDA, yo no lo sé, yo no voy a pedir un certificado a cada persona con la que tengo relaciones, ¿no? Y es sospechosa, sobre todo en problemas, que ya digo, cuando hay duda de si la otra persona puede tener SIDA, pues me tomo 3 pastillas, son tres tomas, de pastillas contra el SIDA, y ya es como si yo me voy a sacar una muela que tenga un flemón, y para prevenir que ese flemón se me vaya a complicar porque ya hay infección, antes de sacarme la muela o de intervenirme, ya 2 o 3 días antes empiezo a tomar antibióticos. Sí. Pues aquí sería un tiempo antes, es decir, aquí hay un protocolo, lo tiene que mandar al médico, los días que tiene que tomar, pues unos días antes de tener relaciones, te toman los antibióticos contra el SIDA, bueno, antibióticos antirretrovirales, porque son así, y te previene de que si la otra persona está infectada, pues tú no cojas. Ya los antibióticos los tienes tú dentro del cuerpo, entra el virus y tú matas al virus en cuanto llegue. ¿Y eso te asegura que no te vayas a infectar de SIDA, de VIH? El fíjate tú, es curioso, es muy buena la pregunta, porque el estudio que está hecho... Porque sería, no es la cura, pero sí es como una vacuna, ¿no? Bueno, sí, no es una vacuna, pero es prevenirte, es decir, que claro. Tú ya tienes el antibiótico, y si llega el microbio, pues me lo mato. No tengo que estar, esperaré a que me salga la enfermedad para tomarme el antibiótico. No, yo ya lo tengo, y en cuanto llega, pues lo mato, que es lo más rápido, evitando que el microbio se reproduzca o se multiplique. Entonces, la pregunta es, ¿y es eficaz o qué eficacia tiene eso? ¿Es realmente eficaz tomarte tú esas pastillas antes de tener relaciones sospechosas? Pues, fíjate tú. En este estudio, que en este congreso pues se ha puesto de manifiesto, dice que ha demostrado ser altísimamente eficaz. Hay un estudio que se llama Estudio Hipergay, que ha certificado que se evita el contagio de SIDA si una persona que tome estas 3 tomas, cuando prevé que va a tener una relación sexual de riesgo. Entonces, funcionó tan bien. Es decir, este estudio, esta prueba ha funcionado tan bien que después que 16 personas que estaban tomando placebo es una sustancia que tú no sabes lo que es, pero que no tiene nada, es tiza, polvo de tiza o harina, pues los que tomaron placebo, es decir, los que tomaron una pastilla que no servía para nada, sí se contagiaron de SIDA en personas, mientras que los que sí estaban tomando las pastillas no se contagiaron, excepto 2. que no siguieron el tratamiento, que no se tomaron la pastilla luego. Era como si fuera placebo. Entonces, suspendieron el trabajo. ¿Por qué? Porque entonces se vio que las personas que no estaban tomando pastillas contraían la enfermedad. Dice, ¿para qué vamos a seguir? ¿Para que se contraiga más gente? Vamos a darlo ya por efectivo. Y si vamos a darlo ya como que eficaz, porque no podemos permitir que, haciendo el estudio, unos se contraigan SIDA y otros no. Así que, porque está visto que es altamente eficaz. Entonces, esto es lo que está ahora pendiente, es que claro, la agencia... de claro, esto te inmuniza para siempre, esas no. tres pastillas, ¿o no, cómo va? No, esto cómo no va? Es una vacuna. Eso es lo que te va a decir. La vacuna, como sabemos, es introducir parte del virus, o el virus entero, atenuado, débil, para que tú fabriques defensas contra el virus. Sí. Entonces, tú tienes defensa y cuando llega el microbio, tú lo destruyes con tus propias defensas que tú ya has fabricado previamente, con tiempo. Sí. Como en la gripe, me meto el virus y cuando llega la gripe yo ya tengo defensas. Aquí no. No hay SIDA ni vacuna. Aquí no. Aquí lo que ocurre es que yo tengo antibióticos, que el antibiótico es el que destruye al virus, no mis defensas. Vale. Yo no tengo defensa. Cuando pasa el efecto del antibiótico, se acabó la defensa. ¿Cuánto el antibiótico dura el efecto? Digo yo, 24 horas u 8 horas, o me tomo otra dosis de antibiótico, o me contagio. Es decir, que el antibiótico es el que mata al virus, no mis defensas. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí cuando hay una relación sospechosa de que la otra persona pueda tener SIDA, tengo la relación, tengo antibióticos en mi cuerpo. Si entra el virus, lo mato. Ahora, si mañana o pasado tengo otra relación, como no me tomé otra dosis, no tengo defensa. Es decir, porque el antibiótico ya se ha eliminado por la orina, ya ha perdido efecto y ya no tengo antibiótico en el cuerpo. Mientras yo tenga antibiótico en mi cuerpo, mato al virus. Pero en el momento que pasen 8 horas o 12 o 24, el tiempo que está el antibiótico en mi cuerpo, pues ya ha pasado ese tiempo o me tomo más antibiótico. Que es lo que pasa con los antibióticos que tomamos para una infección de orina, para la garganta, que hay que tomarlo cada 8 horas o cada 12, o, en fin, cada vez. ¿Por qué? Porque una vez que pasa ese tiempo, el antibiótico se elimina por la orina o se destruye en el hígado. Entonces hay que tomar, es decir, que no es una vacuna, es un antibiótico para el momento de esta relación. En fin, que tiene su eficacia, pero limitada, ¿no? En este caso, se puede decir. Sí, y está pendiente de que eso se autorice por la Agencia de Medicamentos de Europa. Es decir, porque, claro, esto sí va a empezar a mandar así antibióticos o retrovirales. También tienen todas estas cosas, tienen su efecto secundario, todos los medicamentos. Y entonces tiene que ser perfectamente su indicación, cuántas veces se pueden tomar. No voy a estar toda la vida tomando pastillas de estas. El tratamiento, el coste de este tratamiento para prevención tomando medicamentos contra el SIDA viene a tener un coste de 150 euros al mes. El coste de estas tres tomas, 150 euros al mes. Ya digo, todavía está en una fase empezando. Hay unos estudios que ya digo que son, pero es para que los oyentes de Radio Brique sepan lo último que hay sobre esto. Bueno, pues era una de las informaciones que se publican recientemente en torno al ámbito sanitario, esa alerta, ¿no?, por parte de los expertos del hecho de que los infectados por VIH cada vez son más jóvenes y sin miedo a la enfermedad. Vamos también con otro de los temas que vamos a plantear en el día de hoy dentro del aspecto sanitario. Y bueno, más que estrictamente de enfermedades y de tratamientos y diagnósticos y demás, hoy vamos a hablar de microbios, de bacterias, donde se encuentran en nuestro hogar, en nuestra casa, que es un poco nuestro refugio, ¿no?, donde las podemos encontrar y cómo podemos eliminarla, porque parece que hay métodos más eficaces, por ejemplo, que la lejía, que es lo que tradicionalmente siempre se ha utilizado para eliminar bacterias, ¿no? Bueno, y la lejía, sí, en muchos sitios al menos no se puede aplicar porque puede destruir algún tejido o lo que sea, ¿no? La lejía es buenísima, desde luego, como es lógico. Pero lo mata todo, ¿no? Destruye mucho de los medicamentos, tanto así que con el ébola, uno de los tratamientos es la lejía, sí, el tratamiento. Bueno, para prevenir. Hombre, la lejía no es para tratar el ébola, no se va a tomar un buche de lejía, ¿no? Sí, que eso no se puede hacer. Cuestión de hacer. Pero es para decir, la lejía es un destructor de microbios muy bueno. Esto viene a cuento porque en El País, en el periódico del País, hace un par de días salía un artículo sobre la higiene en el hogar, cuáles son las zonas más contaminadas, donde hay que hacer una mayor limpieza o mayor precaución, y si algún día no da tiempo a hacer una limpieza muy completa, por lo menos saber cuáles son las zonas donde puede haber, sobre todo para los niños y para la higiene en general. Recordemos que una de las medidas más importantes de la higiene es el lavado de manos. El lavado de manos, porque hay ocasiones en que no nos damos cuenta y es a través de las manos como estamos realmente contaminándonos. Recordemos que una de las principales fuentes de infección, por ejemplo, de la gripe, son las manos. Siempre decimos, al toser, que no tosa para acá, ponte un pañuelo, allí se tose mucho. Y no nos damos cuenta que los picaportes de las puertas, los pasamanos, son sitios donde los virus de la gripe pueden estar, porque hace un ratito pasó una persona que se llevó un pañuelo a la boca, o se puso la mano al toser, después puso la mano en el picaporte, en el lavabo o en el pasamanos, ponemos nosotros nuestras manos, después nos llevamos la mano a la boca con un pañuelo o lo que sea y nos estamos contaminando. Así son muchas de las cosas. Entonces, el lavado de manos es fundamental. Recordemos también que recientemente, hace unos días, se ha reconocido, se ha dado un reconocimiento al Centro de Salud de Ubrique por la gran campaña y la que están haciendo sobre higiene de manos y desinfección, tanto a nivel de profesionales como de usuarios. Así que, en fin, esta importancia del lavado de manos está reconocida en todas partes del mundo y ya digo, Ubrique, el Centro de Salud de Ubrique, hay que reconocer el trabajo que han hecho para esta promoción. ¿Dónde están los gérmenes en nuestra casa? Bueno, pues es curioso que muchas veces pues decimos, pues claro, en el retrete, en el baño, ¿no? Ahí es donde están la mayor parte de los microbios. Porque, bueno, en sitios, pero hay sitios donde hay mucho más microbios que en el cuarto de baño. En este aspecto, pues hay diversos estudios que se han hecho para ver en qué parte de la casa. Y entonces, según un estudio que han realizado los especialistas en microbios, los microbiólogos, de la Organización de Salud Pública y Seguridad, pues dice que 6 de los lugares más sucios de la casa está en la cocina. En la cocina es donde están uno de los 6 lugares más sucios de la casa. Otro estudio, eso esta vez por la Universidad de Arizona en Estados Unidos, en donde nos indican cómo se transfieren, cómo pasan las bacterias en el medio ambiente, y la conclusión es que hay 200 veces más bacterias fecales, es decir, de la caca, en las tablas de cortar que en el inodoro, que en el retrete. Es decir, en la tabla de cortar de las cocinas hay muchas más bacterias que en el retrete. Y, pues claro, cualquiera se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿esto cómo puede ser? Recordemos que en las tablas de cortar, sobre todo si son de madera, que no deben ser, sino que deben ser de un material más duro y más homologado, pues quedan restos de comida. Muchas veces, que aunque se laven, se cuaguen bien, pero si hay pequeños cortes en la madera o en esto, pues ahí se mete y aunque se laven después, es muy difícil de que ahí llegue el jabón o en fin, el estropajo, y ahí van creciendo los microbios. Van creciendo, es como, y entonces pues es uno de los sitios, la tabla de cortar es uno de los sitios más contaminados. Oye, perdón, Antonio, es que me está resultando interesante porque decías antes de lo del fregón, por ejemplo, meterlo en el microondas, ¿no? Bueno, meter en el microondas, que es donde un minuto... El estropajo. Durante un minuto, mejor que meterlo, por ejemplo, me preguntan por aquí, mejor que meterlo en el lavavajillas, la tabla de cortar y todo esto. Bueno, en este estudio dan unos consejos para ver cómo hay que desinfectar, porque, por ejemplo, dice que lo más fundamental es saber exactamente, ser selectivo, ver que realmente, ¿dónde este estudio ha visto dónde hay más microbios? Dice que hay que centrar los esfuerzos en el objeto de la cocina, como el estropajo, el fregadero y la tabla de cortar. Y dice que una manera cómoda, rápida y eficaz de limpiar, por ejemplo, el estropajo, es metiéndolo en el microondas durante un minuto. Ese es el estudio. Durante el estropajo de la cocina, meterlo en el microondas. Y si en cuanto al fregadero, basta que durante unos minutos se llene con agua mezclada con medio vaso de lejía. No fregar y tirar del agua, sino dejarlo unos cuantos minutos, un cuarto de hora, 20 minutos, con agua y lejía, para que dé tiempo a que la lejía pues lo limpie. Dice, y en cuanto después, para limpiar la tabla de cortar, lo que recomienda es echar un poquito de sal encima y frotarla con medio limón. ¿Por qué sal y limón en vez de lejía? Bueno, en este caso, la sal, como sabemos, la sal mata muchísimos microbios. Tanto es así que impide además que crezcan. El jamón se sala. El jamón es carne cruda. Bueno, y el pescado, por ejemplo, el pescado sí, salado, el bacalao. Y la sal destruye los microbios. Tanto así que antiguamente muchas heridas se curaban con agua y sal. Y muchas lesiones, pues aconsejas que vayamos a la playa la llaga, la para el agua y la sal. Y el limón. Porque el limón es muy ácido, todos lo sabemos, y la acidez destruye muchos microbios. Entonces esto penetra, muchas veces lo que pasa es que la lejía o el jabón forma como una espumita, que muchas veces la espuma no entra dentro de las rajitas, y forma como una capita de aire que desinfecta mucho, pero esa espumita que forma muchas veces no la deja desinfectar, sobre todo cuando son rendijitas y cositas así. Entonces la recomendación es muy sencilla, echarle sal y frotarla con medio limón para las tablas. Así pues ya queda listo para el siguiente uso, y además dice que elimina los malos olores. Dice, y ya digo, estos son algunos consejos, y también por supuesto la guerra a la humedad. La humedad muchas veces permite que los microbios tengan un ambiente húmedo fácil para reproducirse. Entonces, pues recomienda que tengamos las habitaciones ventiladas. La humedad es el mayor riesgo que ofrece el cuarto del año, porque ahí se reúnen las condiciones para que crezcan las bacterias. Y, Rocío, recordemos que ayer o antes de ayer salió también la prensa cómo ha habido un brote de legionela en una provincia española. Y recordemos que la legionela o enfermedad del legionario, que se le llama también así, de vez en cuando aparece en los medios de comunicación, en un hotel o en una residencia de ancianos o en cualquier de estos sitios. Y dice, bueno, ¿por qué los hoteles y las residencias de ancianos sale la enfermedad esta que dicen la legionela o la enfermedad del legionario? Y es debido a los aires acondicionados, en donde hay zonas húmedas dentro del aire acondicionado para humedecer el aire con la temperatura y demás, y la humedad favorece el crecimiento de la legionela, que provoca fundamentalmente daños en el pulmón, neumonías que pueden causar la muerte en personas que son débiles en su defensa, como por ejemplo ancianos y demás. Entonces, para que sepamos que la humedad es enemigo de la salud, porque los baños, sobre todo, que son zonas muy húmedas, permiten el crecimiento más acelerado de las bacterias, de los microbios, que cuando el baño está bien soleado, está seco, o está bien seco y bien ventilado. Son algunas de las cosas que, en fin, que yo creo que puede ser de interés en general, como normas de prevención de enfermedades infecciosas. Pues al hilo ya de esta información que estabas comentando sobre la limpieza y dónde se encuentran los gérmenes en nuestro hogar, también hay otra noticia enlazada sobre los gérmenes en la oficina, y me llama la atención que donde mayor gérmenes hay, según un estudio australiano, son en distintos puntos de la oficina, del lugar de trabajo, vamos. Uno de ellos es los baños, el teléfono y el ordenador. Dice que el teléfono es el objeto más contaminado del escritorio y puede albergar hasta 25.000 microbios por pulgada cuadrada. Yo me parece que me voy a volver a tocarlo. Claro, en el teléfono estamos usando continuamente restos de salivita. Y, hombre, al poco tiempo se seca y se muere. Pero, mientras tanto, un sitio muy contaminado, el teléfono. En los baños. Totalmente desaconsejable los baños de rosca, es decir, los grifos de rosca. Es decir, hoy día ya eso está perfectamente demostrado que eso hay que quitarlo en todo, tanto en las casas como en cualquier oficina, en cualquier empresa o en cualquier bar. Los grifos, ninguno tiene que ser que haya que roscarlo para abrir y para cerrar. Tiene que ser de palanca, de tal manera que con el dorso de la mano, no con la palma, con la otra parte, se cierra, se abre, o con el codo. Pero si todavía nos encontramos en algún servicio, que digo yo, en una emisora de radio, o en que digo yo, en la biblioteca o en cualquier lado, un grifo de rosca, bueno, si una entidad pública, el ayuntamiento debería cambiarlo inmediatamente, por supuesto, ya digo, en los ayuntamientos, en las concejerías, en cualquier lado. Pero que si todavía no lo encontramos, coger papel, papel de los que tiene que haber en los baños, para que son toallas de papel, o aire caliente, pero el aire caliente no lo vamos a acercar al grifo. Entonces cogemos toallas de papel y nos lo secamos las manos con ese mismo papel, cerramos el grifo, porque si no nos lavamos las manos y cerramos el grifo, nos volvemos a contaminar. Es decir, y si no hay tampoco toalla, que si la hay en todos los lados, más en los centros oficiales públicos, que es obligatorio en todos los sitios, pero en todos los centros públicos, pues si no, pues coger aunque sea papel higiénico un poquito y nos secamos y cerramos el grifo. De todas son maneras, tonterías, eso, pero no son tonterías. Sí, son, yo esto mejor no pensarlo, ¿no? Porque si no nos podemos obsesionar de tal manera que no estaríamos todo el día constantemente lavándonos las manos y acabaríamos como Michael Jackson, ¿no? Que estaba obsesionado con el tema de los gérmenes y los microbios. Lo digo porque, fíjate, también ese mismo estudio dice que el ordenador tiene 400 veces más bacterias que la taza del váter limpia. Entonces yo estoy aquí tecleando en el ordenador y digo, Dios mío, lo que estoy pillando. Así que... Bueno, a ver, Rocío. Es mejor no pensarlo, ¿eh? Una mamá tiene niños pequeños. Y una mamá de un niño, por ejemplo, bebé de menos de 2 años o de 1 año, pues está pendiente de que esté limpito, de que no se meta las cosas en la boca. Hombre, no objetos pequeños que se atragantaría, pero objetos grandes tampoco, cuando ha caído al suelo, el chupete. Pero muchas veces la mamá no se da cuenta, ¿eh? El niño acerca el chupete y él mismo se lo pone. Sí. Y además... No terminaría neurótica, pero además es bueno, entre comillas, es bueno. ¿Por qué? Porque va creando defensas, se mete microbios y poquito a poco él va. Sí, que no hay que, es lo que tú dices, no hay que obsesionarse. Hombre, tampoco va a dejar que esté todo el día metiéndose cosas sucias en la boca, ¿no? Pero poquito a poco se va. Nosotros continuamente, ¿tú sabes la cantidad de microbios que hay en un billete? De 5 euros, de 10, porque más no ha pasado. Es decir, han hecho estudios sobre drogas. Y los billetes que normalmente usamos, hay indicios de drogas. ¿Por qué? Porque han pasado por personas que han comprado droga, tal, tal. Los billetes, ¿quién lava un billete? O una moneda de 50 céntimos, de 1 euro. ¿Quién ha lavado eso y pasa de mano a mano? ¿Y dónde ha estado esa mano? ¿Qué es lo que ha tocado esa mano? ¿Y cuántas personas han tocado esa? No pasa nada. Es decir, nosotros tenemos ya defensas. Aunque hay miles de microbios diferentes, pero gracias a Dios, nuestro sistema defensivo, pues también permite luchar contra eso. Pero eso no quiere decir que nos metamos cada vez cosas más asquerosas, para tener más defensa, porque llega un momento en que nuestro sistema defensivo, pues, al menos con una enfermedad. Entonces, los baños, hombre, está bien que yo coja microbio porque me voy a estar todo el día lavándome las manos, pero no en un baño, lo lógico que son sitios más sucios, que por lo menos el grifo, ya digo, no sea nunca de rosca, ni en bares, ni en restaurantes, ni en centros públicos, ni en la propia hogar. Y si alguna vez nos encontramos con eso, pues ya digo, con toallas de papel o papel higiénico, o con un pañuelo nuestro de los que llevamos de papel en el bolsillo, pues cerrar las roscas, porque es que un baño... es un sitio bastante sitio donde la persona después entra al baño, se lava las manos, pero después deja los microbios en las roscas. No es que sea uno escrupuloso ni nada, pero es que es de cajón, de sentido común. Es decir, que no es tampoco cuestión de meternos microbios por meternos microbios. Claro, no por gusto. En fin, se nos está agotando el tiempo y antes de terminar vamos con una de las preguntas sobre la insulina. Dice, ¿la insulina provoca ceguera? Es la pregunta que se plantea. Esto es un tema que muchas veces sale y se le pregunta al médico cuando es la primera vez que se le manda insulina a una persona. Mire usted, que me han dicho que eso antes o después me va a dar ceguera. La ceguera es muy frecuente, hoy día quizás en los países desarrollados es la causa más frecuente en las de motivo de ceguera en la diabetes. La diabetes es la principal causa de ceguera en los países desarrollados. Pero no por culpa de la insulina. Es por culpa de la propia enfermedad. Y entonces, más posibilidades, la mayor parte de posibilidades de llegar a perder visión y hasta llegar al extremo de quedarse ciego es si no sigues bien el tratamiento y si, en el caso de que el tratamiento sea insulina, si no te la pones. Es decir, la insulina no provoca ceguera diabética. En todo caso, favorece el que no te la ponga, el que no te ponga la insulina, si está indicada, el que ocurra. ¿Por qué? Porque en la diabetes, una de las consecuencias que pueden tener, o no, o que tiene, es que afecta a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos dejan de llevar la sangre necesaria a muchos órganos, en este caso al ojo, y entonces este ojo, si no le llega suficiente sangre, y suficiente azúcar para funcionar, pues llega un momento que se deteriora, se hace viejo, se destruye la retina y esta persona pierde visión hasta quedar muchas veces ciega. Es la causa, ya digo, más frecuente de ceguera. Y entonces la insulina lo que hace es procurar que la, el azúcar que está en la sangre, que no puede pasar dentro de la célula. La insulina, recordemos, que es como una llave que permite que el azúcar que comemos y que pasa a la sangre, desde la sangre pase al corazón, desde la sangre pase al riñón, desde la sangre pase al cerebro, desde la sangre pase a, al ojo, porque la insulina es lo que permite, que ese, permite ese paso, es una llave. Si no hay insulina, o la insulina no funciona, o hay poca cantidad de insulina, el azúcar no llega, no llega a entrar dentro del ojo, del, y entonces no funciona bien, porque ya digo, el azúcar es como la gasolina, se queda en la sangre, cada vez hay más azúcar en la sangre, pero no llega dentro donde tiene que ir. Entonces ese ojo pues pierde función y pierde visión y llega hasta la ceguera, porque no hay insulina suficiente. No porque la insulina te provoque en sí. Provoque en sí la ceguera. No sé si ha quedado explicado. Así que. Pues ahí queda también esa cuestión que se planteaba hoy dentro de las preguntas. En nuestra Escuela de Salud nos vamos a quedar aquí. Pues nos agota el tiempo y sí que pues agradecemos a Antonio Rodríguez Carrión, como cada miércoles, que nos haya atendido en la sintonía de la mañana. Volvemos, si te parece, el próximo miércoles. No sé si algo más. Sí. Recordar que la semana pasada y la otra vez también recordamos que íbamos a hacer un pequeño homenaje a las personas que ayudan a los médicos, en este caso las farmacias. Uh-huh. En este caso, por orden alfabético, le toca a la farmacia de Lisanda, en Los Callejones. Y recordar a Lisanda, a Francisco, a Mariloli, a Jimena y a Keila. En fin, y después también un recordatorio a los alumnos del Instituto de las Cumbres. La semana pasada fue a De los Remedios, que en esta semana los alumnos de segundo bachillerato terminan el taller de socorrismo, que es el primero concepto en medicina, y también un recuerdo a Remedios Remedito Ordóñez, que hace siglo que no la veo y que posiblemente esta semana voy a procurar a ver si la saludo, que hace ya mucho tiempo que no la saludo y me acuerdo mucho de ella. Ya, pues ahí queda saludada, ¿no?, a través de los micrófonos de Radio Urique, en este caso. Y, por supuesto, a Manuel Ramírez Ordóñez, que cada vez en la Escuela de la Salud, en el blog, está haciendo unos reportajes y unas cosas, pues que siempre, ya os digo, recordar la gran labor en mi mano derecha en la Escuela de la Salud. Así que Manuel Ramírez Ordóñez, este reconocimiento a la labor que ha hecho hace mucho tiempo, ¿no?, de especialistas, y ahora en la Escuela de la Salud, en fin, que es mi mano derecha. En volcar toda esa divulgación en internet, ¿no?, que es todo, un trabajo. Gracias a este puedo hacer, yo no tengo ni idea de eso. Pues con este capítulo de agradecimiento también nos vamos a quedar. Antonio, gracias por acompañarnos. Volvemos el próximo miércoles. Hasta el próximo día. Radio Urique, tu radio. Sábado 28 de marzo,